el sindicato de los vecinos a la concentración ante el ayuntamiento. Roca anunció hace unos días el cierre de dos de sus plantas en España, una de ellas la de Alcalá de Guadaíra, en la que trabajan 228 personas. Carlos Cortés, del comité de empresa. Roca maneja el mercado mundial de sanitario, que donde exportamos nosotros, allí compra ella una fábrica o la monta, pues entonces lo que está haciendo es ahogando España y lo que le es menos rentable, pues lo va cerrando. Que la gente se conciencie de que lo que están haciendo es aprovecharse de la reforma laboral que han hecho el gobierno y despedirnos por lo más barato posible. Un total de 34 cuerpos de policía local de municipios andaluces se ha adherido ya al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, una aplicación informática que el Ministerio del Interior puso en marcha en julio de 2007 para la atención a las víctimas. Este sistema permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad disponer de información actualizada y constante sobre la situación de las víctimas al objeto de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones. Vamos ahora a conocer el número de la combinación ganadora del 739. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 1, 7, 13, 15, 16, 25, 27. Reintegro el 7. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora los termómetros marcan 15 grados en Doña Mencía, 14 en Ronda, 9 en Andújar. Las 11 y 3 minutos. En estas fiestas, RAI.